Odio vivir en la puta superficie con los humanos. Prefiero el subsuelo, hacer rap de cloaca y vacilarte de mi barrio. La envidia es Pino Montano. Quiero que mi maqueta se rule como lámparas, que se propague como la peste y no dejes de escucharla. Tengo colegas que dejan a miembros de Al-Qaeda en bragas. Mi rap se propaga, lo siento, pero somos los mismos hijos de puta en los que ayer no confiabas. El gordo y el flaco, ¿recuerdas? Hoy mojarás la cama. Estoy planeando en conquistar el odio galaxy. Estoy haciendo planes con Osama. Los siete cortes que te he traído seré más gordo que tu mafia. Hacen chochear a tu hermana. Esperad con inquietud mi próxima entrega. Lo que vendrá será más grande. Lo que preparo ni te lo esperas. Mi grupo es imparable y esta mierda no se frena. Anda chiquillo, tómate un calmante pa' tus cervicales y hazme un favor, cabrón, escóndete y entrena. Estoy con una caja en plena acción. Yo. Nuestra mejor droga hace que se caiga el techo de tu habitación. Me sobra el flow. Dará falta algo más que estilo para ganarme. A esto aún le queda cuerda, aún me quedan nombres de tipos en la lista para vengarme. Me estoy quedando sin tabaco y seguro que tú tienes la culpa. El mechero no funciona. ¿Sufres algún fallo en algún cromosoma por competir conmigo y no saber que soy algo más que un amigo de tu novia la pulpa? Oye, por cierto, dile que me encanta la crema hidratante que para las mañanas se junta. Increíble. No sé cómo un bombón puede estar con un hijo de puta. Bueno, me marcho ya, no puedo estar de relax, chaval. Tengo que preparar My Company y recomendarte Yurelax para tus dolores de nuca. Hijo de puta. La muerte veré, yo no podré escapar y mi vida perderé. Bien, no puedes fiar. Nosotros no vamos haciendo el tonto por la calle, ¿sabes? Sigo, sigo siendo el mismo. Pongo rap, soy un plaza, el mismo cabrón que flipaba con Smooth the Hustler. Hustler.